Estúpida soy, tanto tiempo te burlaste y destrozaste los sueños que yo tenía. Estúpida soy. Con las palmas arriba, bien arriba. ilusión.